Somos un buen grupo, suficiente. No somos una iglesia muy grande, pero somos un grupo lo suficientemente grande como para tener roces entre nosotros, como para tener grupos preferenciales en nuestra, la edad, la simpatía por alguna razón, y nos vemos impulsados a ver a los demás como menores, como diferentes a nosotros. Y esa es una forma que el Señor condena de nuestra manera de ser. No juzgarnos, una liviana manera de estarnos juzgando. Pero por otra parte, hermanos, el otro sendero en el que quisiera que caminásemos es la realidad de que muchas veces tenemos que hacerla de jueces. Me quiero referir a los padres. Los padres tienen que emitir juicio sobre sus hijos de cuando en cuando. Los maestros. Algo sucede y el maestro tiene que decir esto y esto está pasando y tengo que castigar al culpable y poner disciplina. El pastor también tiene que emitir juicio. A veces así tiene que ser. En algún momento de nuestra vida somos jueces o vamos a ser jueces. Y por una parte la palabra de Dios nos dice, cuidado con lo que juzgas. No nos juzguemos los unos a los otros. Y por otra parte la palabra de Dios nos dice, cómo debemos ser para saber emitir juicios en un momento dado. La manera en la que Dios condena el juzgar, es decir, la manera en la que nosotros juzgamos, según la palabra de Dios, son tres cosas. Una la encontramos en Juan 7:24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ok, ahí están las dos carreteras. No juzguéis. Y si tienes que juzgar con justo juicio. Pero lo que quiero hacer notar aquí es que no debemos juzgar según las apariencias. Una es la apariencia de las cosas y otra puede ser la realidad de las cosas. Puede llegar a suceder que lo que aparece ser es, pero la mayoría de las veces lo que aparenta ser no es así. Lo que se escucha, lo que se nos acusa, de lo que se acusa a las personas que llegan a nuestros oídos, lo que la apariencia de la persona o de la circunstancia aparece, no es necesariamente así. Las apariencias pueden ser el foco que nos se nos enciende de alerta para entrar a ver qué es lo que está pasando verdaderamente, si somos jueces. Si soy pastor, si soy maestro, si soy papá, si soy el hermano mayor, si tengo una responsabilidad para ayudar a alguien, no debemos juzgar según las apariencias. Otra forma en la que nosotros juzgamos y que Dios condena la encontramos en Juan 8:15. Vosotros juzgáis según la carne, dice. Yo no juzgo a nadie, dice el Señor. Otra forma de juzgar es según la carne. Esta expresión del Señor Jesucristo la dijo cuando los fariseos le estaban acosando. Cristo había dicho, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le empezaron a acusar, le empezaron a decir, tú das testimonio acerca de ti, tu testimonio no es verdadero. Aunque dice el Señor, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Ellos estaban midiendo con una medida torcida y por supuesto no iban a tener verdadero juicio. Ellos habían rechazado al Señor, habían desconocido a su Mesías y llegaron a decirle que era del demonio que estaba diciendo esas cosas y por el poder del demonio hacía esos milagros y hacía esas señales. El Señor les dice, ustedes lo que están haciendo es tomar los impulsos de su carne de sus envidias, de sus celos, de sus iras, de sus controversias, y así es como juzgan. No juzguen según la carne. La otra forma en la que nosotros juzgamos equivocadamente la tenemos en 1 Corintios 4:5. Dice así: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuál es la forma en la que estamos juzgando, hermano? Antes de tiempo. No conocemos todos los detalles. La esposa ve al esposo que llega retrasado y lo empieza a juzgar antes de tiempo. El esposo ve que la esposa se queja de algo y la empieza a agredir antes de tiempo. No averigua, quizá ya pasó algo terrible en su vida en ese día. Vemos una discordia y nos inclinamos por lo que nosotros consideramos según la carne, y entonces antes de tiempo emitimos juicio. Cuando la palabra de Dios dice ya no nos juzguemos así, está diciendo no juzgues según las apariencias, no juzgues según la carne y no juzgues antes de tiempo. ¿Ok? Respecto del juicio, el Señor dice las siguientes declaraciones, Mateo 7 del 1 al 5. El Señor tiene en su palabra declaraciones muy fuertes respecto de la manera de juzgar tan ligera en la que nosotros vemos las cosas. Mientras se encuentra en el pasaje, seguiré hablando. Vemos a una persona llegar a la iglesia y la calificamos. Le ponemos una etiqueta. No sabemos quién es. Es la apariencia. Estamos en la carne juzgando eso porque ni siquiera hemos hecho una palabra de oración. Y estamos antes de tiempo juzgando. Nos llega la información respecto de algo que pasó en la escuela, le hicieron algo a mi hijo, y antes de nada, de averiguar, ya emitimos juicio contra el muchacho, contra el maestro, contra el prefecto, contra el vigilante, contra la dirección, contra quien se pueda. Antes de tiempo, según la carne, según las apariencias. Y miren lo que dice el Señor, Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La sentencia del Señor es, seremos medidos con la misma medida. Esta es una declaración bíblica respecto de la manera ligera de juzgar que tenemos los cristianos, desgraciadamente, indebidamente. Si tú juzgas, serás juzgado. Y la manera en la que tú juzgas es la manera en la que te van a juzgar. La regla que usas para medir el juicio hacia otra persona es la misma regla que van a aplicarte a ti. Y el Señor dice, eso es hipocresía. Estar tratando de juzgar a las personas y luego pone la comparación. Ves a tu hermano que tiene una falla y lo que él tiene es semejante a una paja en el ojo comparado a la viga que tienes tú. Antes de tratar de quitarle la paja al ojo de tu hermano, quítate la viga que tú estás. Porque dice, con la misma medida con que mides, serás medido. Hermanos, yo no sé si ustedes les ha tocado observar esta sentencia bíblica. Pero tan cierto como es de la Biblia, es que eso efectivamente sucede. Nosotros tenemos preferencias sobre nuestros familiares, tenemos favoritismo sobre las personas que queremos, y en esa preferencia y en ese favoritismo, juzgamos según las apariencias. Juzgamos según la carne. Juzgamos antes de tiempo. Pues sepa usted que así como juzga, será juzgado. Y con la misma medida, será medido. Así dice el Señor. En Romanos capítulo 2 tenemos otra sentencia. Romanos capítulo 2, versículos 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Declaraciones drásticas de parte de Dios. A veces nosotros nos sentimos muy impulsados por nuestra sapiencia, por nuestro criterio. Nos sentimos muy santos, de repente muy espirituales. A veces descansamos en nuestro estudio, en nuestra posición, a veces en nuestra economía, y empezamos a condenar a los demás y vemos con desprecio, con desdén a las demás personas. Dice la Biblia: eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Esto complementa las palabras del Señor Jesús, que dijo: con la misma medida con que mides, serás medido. Así que, hermanos, cuando nosotros juzgamos según las apariencias, según la carne y antes de tiempo, vamos a ser medidos con la misma medida que medimos. Y también vamos a ser inexcusables. Dice la Biblia: no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. En Romanos 14, versículos del 1 al 4, tenemos otra declaración de la palabra de Dios. Romanos 14, del 1 al 4. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Problema ahí con los romanos es que estaban juzgando a unos que comían carne, y ellos decían: aquel come carne. Y los que comían carne estaban juzgando a los que no comían carne. Y el apóstol Pablo dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ni siquiera a una persona igual que tú, ni siquiera al criado del ajeno. En otras palabras, serás avergonzado. Porque la sentencia es fuerte cuando dice: ¿tú quién eres para estar juzgando a quien no te toca juzgar? Otra sentencia de la Biblia está ahí en Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Otra sentencia de Dios es que seremos confrontados. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Las sentencias de Dios para el juicio son las siguientes: seremos medidos igualmente, seremos hallados inexcusables, seremos avergonzados y seremos confrontados. La práctica tan liviana y tan ligera, tan fácil que tenemos de juzgarnos los unos a los otros, debe ser una práctica que debe parar. En la vida cristiana tenemos que aprender a crecer, hermanos. Tenemos que ser mejor. Tenemos que madurar. Tenemos que ir echando de nosotros las cosas que encontramos que no están bien en las adherencias de que vamos cogiendo en nuestra vida diaria. Y una de las cosas que tenemos que desechar es la tendencia, el gusto, la facilidad de juzgar a los demás hermanos. Si es pobre, si se viste humildemente, si habla de este modo y de este otro, si tiene ciertos gustos, ciertos comentarios, no juzgues. si trabaja en la escuela, si ya no trabaja en la escuela, si da órdenes porque es encargado de esto, encargada de aquello, si hizo esto, si hizo aquello, antes de juzgar. Recuerde que no puede juzgar, según la Biblia, según las apariencias. Y según la Biblia no puede juzgar, según la carne. Y según la Biblia no puede juzgar antes de tiempo. Porque si lo hace, será medido con la misma medida algún día. Será hallado inexcusable, algún día va a quedar completamente desnudo ante situaciones peores. Tercero, será avergonzado, porque tú quién eres. ¿Ah? Y la tercera, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que, hermanos, si nosotros queremos ser jueces, si nosotros queremos emitir un juicio respecto de una situación, tenemos que entender seis cosas que les quiero compartir en esta recta final. Juzgar exige calidad moral. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Si vas a juzgar, tienes que tener calidad moral. Tienes que ser irreprensible. Cuando la palabra de Dios da a las autoridades la capacidad de juzgar, la orden, la posición, diré mejor, de juzgar, primero a la autoridad le exige un carácter irreprensible. Un ejemplo de esto es cuando el Señor dice, si alguno anhela obispado, 1 Timoteo 3, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Si vamos a abrir la boca, si vamos a emitir una calificación, si vamos a decir algo respecto de alguien, primero tenemos que ser irreprensibles. Tenemos que tener una rectitud moral para poder sostener nuestra posición, ¿ok? Y en ese terreno, mi hermano, ¿se acuerda cuando el Señor fue confrontado llevándoles los fariseos una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio? Curioso, no llevaron al adúltero, llevaron a la mujer adúltera. Claro, como ellos eran hombres, al hombre le perdonaron. Según la Biblia, los debían apedrear los dos. Pero es que debían apedrear nomás a la mujer. Señor inclinado en tierra escribía, no sabemos lo que escribía en tierra. ¿Y qué dijo el Señor? El que esté sin pecado, arroje la primera piedra contra ella. El Señor le dice, ¿quién les puso como jueces? Si quieres acusar a una mujer adúltera, primero tienes que tener calidad moral. La segunda cosa, debes tener autoridad. En Romanos 14, 4 dice la palabra de Dios así, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres? Eso exige autoridad. Eso exige que la persona que va a juzgar tenga un puesto de autoridad, un nivel de autoridad. Le haya sido confiada la autoridad. ¿Verdad que en nuestra sociedad necesitamos jueces? Y saben que hay que orar por los jueces. Una sociedad sin juzgados, pues imagínense, no hay orden. Pero se exige que sea una persona pasada por prueba, pasada por examen, para luego colocada y decirle, este hombre será el magistrado de este juzgado. Ese es el juicio. Y los abogados estudian y se preparan y se enfrentan y el juez dicta la sentencia. Si va a juzgar, tiene que ser una autoridad. El papá es una autoridad, la mamá es una autoridad hacia los hijos, hacia sus hijos, no a los hijos de otro. El maestro es una autoridad a sus alumnos. El pastor en un momento dado puede ser una autoridad en el aspecto espiritual. si vamos a juzgar, deberemos cuidar nuestra calidad moral y saber si nosotros tenemos autoridad. Porque la Biblia dice, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y muchas veces el tú quién eres resulta en yo no soy nadie. Yo soy alguien peor que tú. Yo soy alguien que está en peor condición. Y por eso le digo, seremos avergonzados. La otra cosa, hermanos, que debemos tener para poder juzgar, además de calidad moral y de autoridad, es conocimiento de causa. En Lucas capítulo 6, versículos 37 al 42, dice así, Lucas 6, 37 al 42. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es mayor a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Conocimiento de causa. Conocimiento de causa. Ay, hermanos, ¿cómo se equivoca uno cuando toma solamente un lado? Un hermano vino a decirme, pastor, vengo bien triste, tengo un grave problema, venía con la cara toda demacrada. ¿Qué le pasa, hermano? Mi esposa es así, así, así, así, así, así, así, tengo tres hijos, pero mi esposa, uy, me puso barrida y trapeada la señora. Yo decía, qué raro, pues esa hermana yo no me imaginaba que fuera así. Una buena hermana, se ve muy, muy piadosa, muy, muy buena con sus hijos, pero este me la pintó, pero, ay, cara. Tremendo, le digo, y por eso es que viene usted así, que acaba de pelearse con ella. No, dice, pero si usted supiera cómo es mi esposa, y dale, dale, dale. Y la volvió a dar otra estrujada. Ah, ella no estaba, por supuesto. Y le digo, bueno, pero por eso vino usted con esa cara de aflicción a decirme que su esposa es así. Bueno, dice, es que la verdad yo amo a otra mujer. Ah, vaya. Entonces, ¿y usted ama a otra mujer? Y por eso, porque usted ama a otra mujer, viene con esa cara y me debe haber algo más. Dice que esa otra mujer me acaba de decir que está embarazada de mí. Y por eso es que ve a la doña como una bruja. Y el brujo era él. ¿Verdad? No era cierto que la hermana era esa persona que él calificaba. Él quería lavarse las manos en inocencia. Y a veces los jueces emitimos un juicio. Y decimos, hermano, deje a esa mujer. Pobrecito de usted. ¿Quién puede vivir en ese infierno? Ah, pobrecito. Váyase detrás de otra que sí le ame. Imagínese. Muchas veces nosotros juzgamos sin conocimiento de causa. Dice la Biblia, no juzguéis antes de tiempo, porque va a venir el Señor y aclarará lo oculto de las tinieblas. Y vamos a ser avergonzados. Si tenemos que dar una opinión o un juicio, tenemos que tener calidad moral, autoridad, conocimiento de causa y otra cosa más. Miren, Primera de Corintios 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Son seis cosas y ya llevo tres. Rectitud o calidad moral, autoridad, conocimiento de causa y Primera de Corintios 6, del 1 al 4. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Aquí el caso, hermanos, es que los hermanos estaban peleando entre ellos y llevaban sus diferencias a los magistrados seculares. Y Pablo les dice, no lleven ustedes los juicios entre hermanos ante tribunales seculares. ¿Sabían ustedes que la Biblia prohíbe demandar a un hermano en Cristo ante tribunales? Debemos juzgarnos entre nosotros. Ya ve que debemos ser jueces entre nosotros. Pero para ser jueces debemos tener calidad moral, autoridad, conocimiento de causa y gran estima. Dice aquí, ¿cómo pones tú a juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Quiere decir más estima, quiere decir que se ha ganado su reputación a base de testimonio, a base de perseverancia, a base de calidad moral, a base de vida espiritual. Gran estima. Por eso dice la Biblia, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ahora, estas cosas, hermanos, deben ser conjuntadas. Por el solo hecho de tener autoridad, no por eso ya tengo todo el permiso de juzgar y condenar a quien sea. Primero, debo tener integridad. Además de eso, debo tener conocimiento de causa. Además de eso, debo haberme ganado la estima y el respeto y la consideración de las demás personas. Y la quinta cosa es el versículo 5. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre los hermanos. ¿Sabe qué debemos tener según ese versículo? Sabiduría. Sabiduría. Ay, hermanos, el asunto de juzgar es algo que exige muchísima sabiduría. Mucha sabiduría. Dice la palabra del Señor que no hay entre vosotros sabio ni aun uno para que pueda juzgar entre sus hermanos. Que tienen que irse allá al ministerio público. Que no hay un hermano con sabiduría lo suficiente para que sepa escucharlos. Que sepa alentar la armonía, la paz, el cristiano es pacificador, que no hay un sabio entre ustedes. ¿Ese? Entonces, para juzgar se necesita integridad, se necesita autoridad, se necesita conocimiento de causa, se necesita estima, reputación, se necesita sabiduría y se necesita madurez. Santiago 2, del 1 al 10. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 10. Hermanos míos, que vuestra fe, Santiago 2, versículo 1, voy a esperarlos, Santiago 2, del 1 al 10, es el último versículo que voy a citar para terminar, Santiago 2, 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los que mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Problema aquí con Santiago, referido en esta epístola de Santiago, es que los hermanos hacían diferencias por niveles sociales. Y dice, vienes a ser juez de malos pensamientos. Sí, es cierto que a veces como padres, como maestros, como autoridad tenemos que juzgar. Pero para poder juzgar, primero debemos poder contestar esta pregunta, ¿tú quién eres? Para que juzgues al criado ajeno, al hijo del hermano ajeno, al hijo del otro hermano, al miembro de otra familia. ¿Tú quién eres? Para que juzgues. Si alguien te puso de juez y tienes autoridad, primero debes tener integridad. Segundo, debes tener conocimiento de causa. Además de autoridad, debes tener grande estima, reputación, sabiduría y madurez para poder ser imparciales en los juicios. Con mucha ligereza nosotros vemos las circunstancias, vemos la discordia, vemos la disciplina o aplicada a determinadas personas, en la iglesia, en la escuela, en donde sea, y rápido emitimos un juicio. Con la misma medida con que medimos, seremos medidos, seremos confrontados, seremos avergonzados. Si queremos crecer espiritualmente, aquí hay algo. Aprendamos acerca de la manera en la que juzgamos a los demás hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Puesto de pie, vamos a terminar. Todos de pie. No olviden saludar a las visitas, hermanos. Antes de irse, no pase por enfrente de una persona sin saludarle. Señor, te doy gracias porque hemos podido pasar un tremendo tiempo en la iglesia hoy. Ciertamente, cuando nosotros convivimos, tenemos una tremenda facilidad para juzgar y siempre nosotros salimos justos. Perdónanos, Señor. Perdónanos. No queremos hacer tropezar a nadie. No queremos ser hallados jueces de malos pensamientos. Queremos saber ayudar a los que están en problemas, están en debilidades, en necesidades. Pero ayúdanos, Señor, a guardar la distancia, el respeto y la consideración cuando otras personas están en conflicto. Y simplemente saber orar por ellos y callar. Porque nadie en un momento dado nos pudo estar poniendo como jueces. Ayúdanos a ser hermanos humildes y sencillos, no estimándonos superiores a los demás. Te pido, Señor, que pues apliques tu palabra a nuestras vidas y nos despidas en paz. Oramos por nuestras autoridades, el próximo cambio de gobierno. Da sabiduría a nuestras autoridades civiles. Oramos por los jueces y magistrados de nuestra nación. Oramos por la policía, como dice tu palabra. Oramos, oh Dios, porque haya paz y tranquilidad en nuestra ciudad. Cuídanos de los secuestradores, de los ladrones, especialmente personas que pudieran ser susceptibles a eso. Cuida nuestras casas, nuestras cosas. Cuida nuestros jovencitos, nuestras señoritas, nuestros niños, los bebés, los ancianos, los trabajadores, las amas de casa. Cuídanos y sobre todo cuídanos del pecado, de pecar contra ti. Oramos por tus siervos, los que predican tu palabra y la enseñan en todo lo ancho y largo de la república, para que con todo denuedo prediquemos la verdad. Oramos por la paz en Jerusalén, por la salvación del pueblo de Israel. Cuídanos y manténnos fieles y firmes en tus caminos esta semana y cada día de nuestra vida, para que cuando tú vengas nos halles haciendo el bien. Que tu bendición nos acompañe. En Cristo Jesús oramos. Amén. Señor les bendiga.